Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Sura 1, capítulo 1, la apertura, denominada en árabe Al-Fatiha, la apertura, o Fatihatu al-Kitab, la apertura del libro, o Ummu al-Quran, la madre o esencia del Corán, entre otros nombres. Fue revelada en la Meca en el cuarto año de la misión profética del mensajero de Alá, Muhammad, la paz de Dios sea con él. Consta de 7 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, alabado sea Alá, Señor del universo, clemente, misericordioso, soberano absoluto del día del juicio. Solo a ti adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Guíanos por el sendero recto, el sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados ni el de los extraviados. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.